¿Me crees si te digo que vuelve la legendaria salsa CBO? Proba el nuevo McCrispy Chicken Legend. La vuelta de una leyenda. Solo en McDonald's. Nuevo McCrispy Chicken Legend disponible en todos los locales McDonald's de Argentina a partir del 30 de 9 de 2025. Arcos Dorados, Argentina, Sierra Roque, Peña, 432, Olivos, Cuy, 30, 61, 02, 52, 33, 4.